veces en mi casa a reclamar lo que ya perdiste. Si ella tiene lo que no le diste, déjala vivir. Si no supiste darle cariño, si no supiste darle tu amor, ¿por qué te enojas si está conmigo? ¿Qué culpa tengo yo por el respeto que yo merezco? Fuera de mi casa, tú pa' allá y yo pa' acá para marcar la distancia. Pa' allá y yo pa' acá. Tú por tu camino, pa' allá y yo pa' acá. Y yo por el mío, pa' allá y yo pa' acá para marcar la distancia. Ahora resulta que está más bella, ahora resulta que está más gorda. Un grave error fue, mi amigo, tener vista corta. Ahora quiere reclamar conmigo, nada tengo que ver contigo. Si ella escogió su camino, déjala vivir. Por el respeto que yo merezco, fuera de mi casa, tú pa' allá y yo pa' acá para marcar la distancia. Tú pa' allá y yo pa' acá.